Hace unas semanas lanzamos un video acerca de la importancia de tener comunión con el Espíritu Santo. Ahí hablamos sobre cómo Él desea ser nuestro amigo, hablarnos y mostrarnos su propósito y guianza para nuestra vida. Pero luego vi que muchos hermanos me preguntaron en los comentarios cómo se podía tener comunión con el Espíritu, cómo se podía oír su voz, o sea, cómo se lleva a la práctica eso de tener comunión con el Espíritu Santo. Y es por eso que en este video trataré de explicarlo lo más simple posible para ayudarte a desarrollar una relación profunda con Dios. Mi nombre es Jaciel Rodríguez y esto es ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué tal? Muchas bendiciones del Señor para ti. En este canal estamos enfocados en publicar videos que te edifiquen y respondan a tus preguntas sobre Dios y su palabra. Así que si deseas seguir creciendo en la fe, te recomiendo que te suscribas a nuestro canal y actives la campana de notificaciones para que YouTube te notifique de todos nuestros videos. ¿Cómo se tiene comunión con Dios? Cuando uno tiene una amistad, esta se desarrolla a través de la comunicación. Así sucede también con Dios. Nuestra relación con Él crece cuando nos comunicamos y la manera que Él dejó para comunicarnos con Él es la oración. La oración nos permite llegar instantáneamente a donde Dios habita y hablar directamente con Él. Ya hemos hecho varios videos sobre este importante tema. Cada cristiano necesita tener un tiempo a solas con Dios diariamente para orar. A ese acto de orar y hablar con nuestro Padre Celestial se le pudiera llamar también tener comunión con Dios. Pero una parte fundamental de hablar con Dios es el poder oír su voz. Y esa es la faceta que muchos no desarrollan en su relación. Dios desea ser nuestro amigo y hablarnos, pero tenemos que disponernos para escuchar su voz. ¿Cómo logramos esto? Bueno, hay algunos conceptos básicos sobre Dios que tenemos que comprender. Primeramente, hay que pasar mucho tiempo con Dios para conocerlo suficientemente bien y escuchar su voz. Muchos no dedican tiempo diariamente a la oración y luego cuando están en una disyuntiva se tiran de rodillas con la esperanza de que Dios les hable directamente a ellos con una palabra de sabiduría, pero hace semanas que no hablan con su Dios. Para conocer su voz es necesario orar todos los días en abundancia para que la relación vaya creciendo y entonces lo conozcamos mejor. Cuando uno se une con otra persona en sagrado matrimonio, uno no conoce a la pareja en su totalidad. Es al cabo de años que la relación ha crecido tanto que con tan solo una mirada, ya la pareja conoce sus sentimientos. Así también sucede con el Espíritu Santo. Se requiere de constancia y perseverancia para convertirnos en sus amigos. Otro principio fundamental es el vivir en santidad. La Biblia dice que Dios habita en la santidad. Cuando alguien está sucio en vicios continuos y desórdenes en su vida espiritual, no podrá tener comunión con Dios porque Él es santo y para tener comunión con Él tenemos que santificarnos a través de la sangre de Jesucristo. El sumo sacerdote del Antiguo Testamento no podía entrar en el lugar santísimo donde la presencia de Dios estaba si no se purificaba bien. En el tiempo de la gracia en el cual estamos, tenemos que purificarnos a través de la sangre de Cristo para poder entrar a su presencia y hablar con Dios. Es necesario pedir perdón e intentar lo mejor posible para Él. Es verdad que siempre le vamos a fallar al Señor debido a nuestra imperfección, pero debemos tener un corazón, como dice la Biblia, contrito y humillado para arrepentirnos y perfeccionarnos para el Señor. El Espíritu Santo está dispuesto a hablarnos y ser nuestro amigo, pero tenemos que practicar la comunión diaria con Él a través de la oración, lectura de la palabra, tiempos de ayuno, vigilia. Es así como uno tiene comunión con Dios. Cuando entres en tu aposento privado cada día, pídele al Espíritu Santo que te hable y dile que tú deseas oír su voz. Luego, guarda un tiempo de silencio para que Dios te ministre. Puede que Él te hable de varias maneras porque Él es auténtico y puede hablarte por distintos medios. Puede que hable audiblemente o en una visión o un sueño, quizás a través de un sentir en tu espíritu, también a través de circunstancias o señales que te rodean, pero también puede que el Señor te hable en profecía o incluso a través de su palabra, la Biblia, que es la profecía más segura. Pero ten por seguro que si lo buscas de corazón y pasas tiempo a solas con Él todos los días, Él te alcanzará y te hará ver su gloria. Es así como uno tiene comunión con Dios, pasando tiempo a solas con Él todos los días. Y en ese tiempo no solo debes orar y pedir, sino también buscar esa comunión con el Espíritu Santo. Pedirle a Él que te hable. Dios dijo: clama a mí y yo te responderé, te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Yo anhelo más de la presencia del Señor, y en mi oración que tú y yo podamos conocer cada día más la voz del Espíritu Santo, porque Él también desea ser nuestro amigo. Me gustaría mucho conocer de tus experiencias con Dios, así que déjame saber abajo en los comentarios de qué manera Dios te ha hablado a ti. Si tienes algunas experiencias que te gustaría compartir, por favor, déjame saber abajo en los comentarios. No olvides dejarnos un fuerte like, porque eso nos ayuda mucho para que nuestro canal siga creciendo. Si deseas saber más sobre nuestro ministerio, búscanos en Facebook, Instagram y en nuestra página web como ¿Qué dice la Biblia? Ahí subimos videos y fotos sobre nuestro día a día detrás del escenario, así que no dudes en ser nuestro amigo en esas redes sociales también. Un fuerte abrazo y nos vemos en el siguiente video mediante el Señor.